tarde toledana. Bienvenidos a Toledo Rocking Show, el programa de rock and roll de Toledo, de las tardes toledanas de viernes. Empezando con el rockabilly de Roy Orbison. Estoy muy parado, Arthur, estoy como este hombre de, como el de Ratones Colorados. Arthur, ¿de qué color llevas los calzoncillos? ¿De qué color son los ratones? ¿Qué tal, Arthur? Buenas noches, tardes. Buenas atardeceres. No, buenas anocheceres, David. Bien. Estamos parados, pero porque estamos tratando temas tan cruciales como ¿por qué la gente es estúpida? ¿Por qué somos del Toledo? ¿Por qué nos gusta el rock and roll? ¿Por qué solo entendemos nosotros de ello? Son preguntas sin responder. No. Iker Jiménez está en ello, nos mandará un email en los próximos días, pero mientras tanto tenemos que esperar y seguir al acecho de una respuesta por nuestra propia cuenta. Hasta que Iker Jiménez nos dé una respuesta, nosotros seguiremos poniendo el mejor rock and roll de la historia de la humanidad. Y pues concretamente hoy vamos a poner unos cuantos temas de rockabilly o rock and roll de los 50 por parte de Arthur L. Monroe, ¿verdad? Vamos a empezar con Roy Orbison. Roy Orbison todo el mundo le conoce o le confunde con Elvis por tener gafas. Bueno, sí. He dicho que le confunden con el rey porque Pretty Woman se creen que es Elvis el que canta y no, es Roy Orbison. Incluso Only the Lonely, la balada famosa de Roy Orbison, que es un temazo, es suya. Tiene más temas famosos en la radio, pero Roy Orbison es un prodigioso tanto en la voz como en su manera de componer y en su faceta humana. Es un tío que se ha mantenido alejado de cualquier cuchicheo a pesar de su fama. O sea, siempre, o sea, ha sido un tío que siempre ha vendido millones de copias de discos y en cambio nunca nadie ha sabido nada de él. O sea, ha sido un tío que se ha mantenido mucho al margen y que eso está muy bien. Roy Orbison perteneció a aquella época dorada de la Sun Record. Bueno, la época dorada no. La época dorada fue toda la existencia, la breve existencia de la Sun Record. Pero él fue como el más desapercibido y a pesar de ello, de los que más vendió a la vez. O sea, es un poco contradicción. Pero es que es como el. Por eso de que no era guapo y eso, pues como que pasó más desapercibido. Pero realmente fue un tío que se lió a vender y a vender, pero porque era un prodigio. O sea, era realmente un prodigio. Ay, Arthur, ¿quién le iba a decir a Richard Gere cuando pilló a esa prostituta? Sí, y cuando pilló a esa prostituta y que le, joder, macho, y que le banda sonorearon de esa manera. Que al final, es impresionante la canción, o sea, Pretty Woman es un temazo. Que al final saldría esa historia de amor de, pues un día te vas de putas, Arthur, y resulta que te enamoras. Que es la novia de América. Con la novia. Bueno, pues ya sabéis, amigos de Toledo Rocking Show, iros de putas. Oh, tío, hoy he visto un negro, tío, de estos que se ven por aquí, pues un negro de estos que se ven que son africanos, pero de, o sea, que casi, pero de África, casi azules, con trenzas, o sea, el pelo largo pero en trenzas, el típico peinado así africano que se hacen en la feria allí, una negra que siempre te lo hace, con una camiseta de los Sex Pistols. ¿Ha sido qué? Qué guay, tío. Qué guay, que se la ha comprado en el Pull and Bear y que no sabe lo que es. ¿Sí? Eso. Seguro. No sé, tío. Como que se la podía haber. A mí, según me hablaba, me recordabas a los negros que les molaban en la época a los Clash. No, pero eso no. ¿Tú crees que en Toledo no hay blancos que le guste eso? ¿Cómo va a haber negros? Ya, sé que el ser humano es gilipollas independientemente del color. Lo sé perfectamente, pero bueno, yo qué sé. En Toledo Rocking Show no somos racistas. No hacemos. En Toledo Rocking Show somos muy racistas de toda la gente gilipollas, que es el 99% de la población. Exactamente. Así que probablemente nos caigas mal, tú, radioyente. Que este programa, en cuanto a mi sección de rockabilly y en cuanto a la sección de surf de David y Culebras, se debe a que el programa de rockabilly, el especial de rockabilly de los años 50 en Estados Unidos que hicimos anteriormente, ha recibido ya la soberana cifra de 40 visitas. Y entonces. Monroe. Sí. Bueno, ya, calma. Bueno, culebro, joder, macho. Siempre estamos con los secundones para que no se queden ahí. Si me estamos con los directores, joder, del programa, ¿eh? Bueno, el caso es que lo estamos celebrando porque ha sido el programa con más éxito de todos los que hemos hecho en Toledo Rocking Show. El rockabilly siempre es bienvenido en este programa. Además, nosotros tenemos. No la totalidad de la cultura, ni la mitad, ni un cuarto de la mitad de la cultura necesaria para entender de todo el en su totalidad de lo que pasó en los años 50 en aquel país. Ya quisiéramos. Pero sí que tenemos una inquietud infinita por todo aquello y por eso siempre nos deshuevamos por conocerlo. Hoy dudaba si poner a Charlie Feeders, ¿sabes? Pero dije, nah, Charlie Feeders hay que reservarlo. ¿Para el especial de rock and roll valgueño? No, para cuando este especial tenga 40 visitas. Sí, pues... Lo siento, Charlie Feeders, pero te vas a quedar. Sí, Charlie Feeders es muy especial. Además, me lo descubriste tú hace poco. ¿Además que qué? Me lo descubriste tú. Hombre, hace ya bastante tiempo. Bueno, ya, coño, pero... Es relativo. Me lo descubriste tú, quiero decir. Al igual que otra personaja que voy a poner esta tarde-noche, que me lo descubriste tú. Al igual que otro más que también me descubriste tú. Y... La historia está en que, como estos son los orígenes del rock and roll y en Toledo Rockin' Show, desde el propio nombre hacemos siempre honor al origen de lo más sagrado que ha tenido el ser humano, la invención más grande por encima de la bombilla que ha inventado el ser humano. Lo siento, Edison o quien sea el que inventase eso, pero se queda a años luz. Aunque queda muy bien cuando estás escuchando rock and roll en un tocate y tienes una bombilla alumbrando, así no te chocas. O no prendes la casa. Un día haremos un especial de la bombilla. En California hay una bombilla que lleva más de 100 años luciendo. Sí, es verdad. Eso lo vi yo en un programa que te contaba que como que la industria de las bombillas como que... La hace aposta. Sí, para que duren un año. En claro. Plan, duramos un montón, pero que en realidad la bombilla puede durar lo que quiera. Sí, sí, pues en California sigue luciendo aquella bombilla de manera ininterrumpida. Vaya factura que tienen que tener ahí en esa casa. Sí, se van a cagar cuando la paguen. Cuando le llegue la factura. Va a llegar Abraham Lincoln con un papel jodido de leer, porque va a haber tantos ceros que no vamos a saber qué cifra es esa. Vamos con un tema de. Bueno, os quería decir que si tenéis la suficiente curiosidad como para informaros sobre este tipo, es la primera vez que en Toledo Rockin' Show se pone música realmente conocida como Roy Orbison. E incluso suena en M80. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy conocidas, ¿vale? Mientras que siempre sabes que siempre hemos profundizado en cada género hasta llegar al underground más profundo. Y ya, pero eso es como los Clash seguro que tú lo puedes escuchar en la radio, pero... Sí, claro, bueno, pero que te quiero decir que yo siempre como que, al igual que cuando hicimos el día del rockabilly, pues yo dije, bueno, pues vamos a poner cosas más así, más escondidas, tal, para que la peña indague sobre ello. Pero que yo también luego he pensado, joder, tío, es que más, ¿por qué coño no pongo a Elvis? ¿Sabes? Y luego yo mismo me he dicho, joder, pues claro, no pongo al rey, pues porque el rey no se merece compartir trono con nadie, ¿sabes? Hay que hacer un especial de 10 temas únicamente del rey, ¿sabes? Si todos los programas tienen 8 programas, pues este va a tener 10. Y todos van a ser del rey. Del 54 al 56, además. Hay tormenta, tío. Bueno, vamos con un chaval que en cuanto a su aspecto físico hay mucho que hablar, lo hablaremos después, y que suelo decir delante de poner este tema que le molaba indagar en las huchas femeninas, Azzy Lutkins. Me. Oh. Este era Hazel Atkins y esto era The Hunch. ¿Ha visto la pronunciación de Hunch? Sí, pero ¿qué es The Hunks? ¿El increíble hombre verde? No sé, Hunch. Pues búscalo en el mundo traductor. Bueno, uno de los tíos más macarruzos y más exitosos del underground rockabilly de los años 50 en Estados Unidos. El tupé más exagerado de todo el... Bueno, de todo el condado, iba a decir. De todos los Apalaches. De todos los estados confederados. Un tío que levantaba polémica con cada cosa que hacía y que a día de hoy, si le ves en cualquier portada, vais a flipar con su imagen, porque es la del redneck anciano orgulloso de mantener una encía bien sana o insana. ¿Cómo es eso? Hombre, no tiene que alimentar a dientes, por lo tanto... Es sana. Es más sana. Como odontólogo te digo que uno de cada 10 odontólogos... Un día haremos un especial de odontología. Coque, por fin puedes entrar. Bueno, vamos a seguir con el rock and roll. Todo siempre para engrandecer la payola y los laureles de Alan Freed. Es la única payola que Toledo Rock and Show admite. Hombre, yo admitiría cualquiera mientras que hubiese payola de... Me refiero de... Hombre, es que todas las payolas son payolas de pasta. Bueno, pues admitimos payola. En Toledo Rock and Show admitimos payola. No, no me refería a eso. Ahora entre canción y canción te lo explico, ¿vale? Vale. Y algún día le explicaré a los oyentes qué es la payola y cómo ha funcionado y qué ha pasado a día de hoy. Gracias a ello, Bisbal a día de hoy está triunfando. Por eso sería interesante algún día explicarlo. Pero eso cuando hagamos un especial de punk de los 80, que pongamos a The Professionals y pongamos ese tema, payola. Vamos con un chaval tejano con gafas de pasta sospechosamente futuristas. Buddy Holly en realidad nació en el 1989, pero con un Daytona viajó al pasado con un científico loco y llegó a los años 50. Pero eso no era eso, ¿qué coche era ese? Daytona. ¿Seguro? Sí. Un Deltoya o algo de eso. Deltoya. Bueno, el caso es que Buddy viajó hasta los años 50, hizo que, para volver a nuestra época de nuevo, donde ahora ejerce como cliente de Macario Peluqueros, se puso como excusa para volver y para que nadie hablase eso de que había un viajero en el tiempo. Hizo que murió en un accidente de avión en los campos de trigo de Iowa, no, perdón, de maíz de Iowa, junto con el subnormal de Big Bopper y el fenómeno, el niño, el tesoro y el cariño del rock and roll, Richie Valens. Buddy era un grande, era un tejano terrible, era grandísimo. El aspecto suele inducir a grandes errores, sobre todo a gente como el que yo tengo enfrente mía, de que Buddy Holly no mola, y en realidad Buddy Holly es la re hostia. No, lo siguiente, Buddy Holly es impresionante, y si no, que se lo digan a José María Sanz. Buddy Holly solamente grabó en vida dos discos. Bueno, hizo muchas más grabaciones, pero publicar solo publicó dos discos. Buddy Holly and His Cricket fue el primero, y el segundo fue Buddy. Ahora mismo hay una reedición muy buena del segundo disco por parte de Doxy, un sello fundamental para el rock and roll, que ha reeditado discos de Hank Williams, de Bill Haley, de Little Richard, de Chuck Berry, el After Season School. Mogollón de discos buenos, además con 180 gramos de peso en el plástico negro brillante, que donde patina mejor tu aguja de Dal. De Dal es la marca que me acabo de inventar y de la que haremos un anuncio publicitario a continuación. Y nada más, deciros que os dejo en buenas manos, os dejo en gafas de buena pasta con Buddy Holly. You're so square, nena, eres muy cuadrada. Like crazy music, you don't like rocking bands, you just wanna go to a movie show and sit there holding hands. You're so square, baby, I don't care. I don't know why my heart flips, I only know it does. I wonder why I love you, baby, I guess it's just because you're so square, baby, I don't care. You don't know dance steps that I do, I only know heart blips. I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Agujas de Dal. No metas el dedo donde la aguja no pueda llegar. Agujas de Dal, patrocinador oficial de Toledo Rocking Show. Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas desde el corazón de la ciudad. Esto es Toledo Rocking Show con el mejor rockabilly del año 50 en Estados Unidos. Buddy Holly and his Crickets tocando Use Square, baby. I don't care. Vamos a ver, vamos a hablar de esta canción, Arthur, porque yo no entendí muy bien. Vamos a ver, tú te lias con una tía. O sea, esto es una discusión. Este tema del año 58... Así que tienes que remontarte a aquella época para entenderlo. Tú te lias con una tía que resulta que es demasiado cazurra para entender la crazy music, demasiado cazurra para entender el rocking babe. Rocking dance. O sea, la cuestión es, ¿Square Girl sí? ¿O Square Girl? Es como... Como, vale, si tuviese tres tías más, diría que no. Pero como solo tengo una, no voy a decir que no. ¿Sabes? Ya, pero ¿de qué hablas de esa chica? O sea, ¿ideológicamente pones el culo cuando te habla de Daddy Yankee o cosas de esas, lo que escuches a Square Girl? A los Monkeys. ¿A los Monkeys? Cuando escuchas a los Monkeys en la discoteca. Es una... Yo es que no entiendo la canción, porque sabes que yo de inglés piloto así como un millón de veces menos que tú, pero a mí lo que me da la impresión es de que es un tema de como de comprensión, de tú eres cuadrada, nunca llegarás a ser lo que yo soy, pero no me importa, nena. Me importa lo que me importa. Pues sí, que no. Básicamente... Bueno, vamos con el último tema, vamos con la reina, vamos con Wanda Jackson y su tema Money Honey. Acabamos de escuchar a Wanda Jackson con Money Honey. Money Honey. Cuando lo escuchas cantado por el rey, es mil veces mejor. Pero cantado por la reina es alucinante. Ella tenía un potencial de voz increíble y tenía una actitud que no tenía ninguna mujer en aquella época. El propio rey en persona, de hecho hay una foto muy bonita de aquella noche cuando Elvis se lo dijo. Le dijo, nena, no dejes esto, no dejes el rock and roll, porque tú has nacido para ello y el rock and roll es algo más que un dios. ¿Te pica la boca? ¿O es el anuncio de Martini? No, es el anuncio de Martini, vale. El anuncio de lo que acabamos de hacer. Bueno, Wanda Jackson es la reina del rockabilly conocida por todo el mundo, pero para mí eso es un título más bien publicitario, de prensa, no sé. Para mí es la reina del rock and roll. O sea, eso del rockabilly es como que había que poner una reina porque había un rey y le hemos puesto a ella. Para mí es la reina porque, además de ser la primera gran referencia del rock and roll, si es que realmente no fue la primera, que yo creo que sí, pero si en caso que no lo fuese, es la primera gran referencia y sobre todo es la mejor. O sea, y ya no solo la mejor en el rockabilly, sino la mejor cantante femenina en muchísimos años, ya no solo en el rockabilly, sino en el punk, en el heavy, en muchísimas cosas. O sea, hasta que no llegó Azucena Dorado aquí en la escena española, no se había visto nunca una tía cantar como canta ella. Y de hecho, Azucena es Dios, pero no tanto. Vamos a acabar este apartado. Que ya no hay más de rockabilly. Bueno, vamos con surf. Vamos a surcar las olas azotando los mares de Hawái. Pues sí, vamos a empezar. Voy a poner directamente la canción con un nombre que te va a flipar. El grupo son los Centurions. Joder. Grupo californiano de los años 60 que hacía música surf. Porque si no, no lo pondría ahora. Y la canción que voy a poner y de la cual hablaremos, sí, claro, ahora, si fuesen de 2050 no lo pondrías ahora. Es de 1964 y se llama Bullwinkle Parte 2. Oye. Oh, yeah. Estaban los Centuriones de California con Bullwinkle, pero la parte 2, no os confundáis. Por si todos habéis ido como locos a Lemule a bajarlo, que sepáis que la parte 2, no la 1. Esta es una canción de 1964, la Bullwinkle, la parte 64. 1. ¿64? Sí, es de 1963. Yo la conozco de un recopilatorio que se llama Surf War. Y esto es del disco que se llama Surfer's Pyjama Party. Surfer's Pyjama Party. Party. Y bueno, o sea, a mí los Centurions es un grupo que me encanta, tío. Es un grupo que es que todas las canciones molan, tío. No es como los grupos de surf que suelen tener una o dos y molan, pero las otras son un poco... Sí, le pasa como el doo-wop, que hay bandas con tres canciones buenas y 50 malas. Este es un grupo que a mí me encanta todo lo que tienen. Lo único que conozco es esto, lo de este disco y lo que tienen en el... En lo que acabo de decir, en el Surf War. Y bueno... Surf War, o sea, guerra surf. Sí. Guay, tío. Y salen pues varias... La guerra entre las bandas de surf. Y no sé, ¿a qué te sugiere esto, Artur? Yo te he dicho que a mí me sugiere plenamente a surf, a Pasaje Hawaiano, mientras que a ti te... Sé que a ti te sugiere a tu profesora mandándote deberes y cosas de esas, pero a mí me sugiere siempre surf puro y duro. Es que no me sugiere otra cosa, tío. Me sugiere estar en la playa de Hawái, tío. No me sugiere a otra cosa. Me sugiere a lo que es. Punto final. Aunque sean de California, aunque sean de Amarillo, aunque sean de Oklahoma, me da igual. Bueno, Artur, me vas a perdonar, pero voy a poner... Estamos hablando de surf, un género de los 60, pero voy a poner una canción de los años 80. Que... ¿De los años 80, tío? De un grupo que se llama los A-Bones. Un grupo del cual no he escuchado absolutamente nada excepto esta canción, porque lo que he escuchado es de un recopilatorio que se llama The Surf and Skate Riot, que es un recopilatorio que me enseñó el Nils. Recuerdo, Surf and Skate Riot. Un día fui a la residencia del Nils donde él está estudiando y el tío pues me puso esta canción con los altavoces a tope y me salió un porro. Estamos hablando... Lo demás es historia. Estamos hablando de los A-Bones con Genocide. Genocide. Genocide. Genocide. Genocide. Thank you. Ahí estaban los A-Bones con Genocide, una versión de Link Ray hecha a su manera, porque la de Link Ray no tiene nada que ver, y que recuerda a dos hombres que acaban de salir de fiesta y vuelven sudorosos y que huelen a tigre. No, hombre, puede recordar muchas cosas del hueso. Surf and Skid Riot, Toledo Wrecking Show, electrocutando las ondas con el mejor surf hacia la centralita de vuestros cerebros. No sé, yo, a mí las músicas surf, lo que me gusta es que tanto con sus títulos como sobre todo por su música dejan pues, mucho que desear. Dejan un blanco ahí a tu imaginación, de lo que puedas imaginar, lo que te salga de los cojones, y que lo puedas poner en el contexto que quieras. Lógicamente, pues yo qué sé, esto no lo puedes... Cuesta escucharlo caminando por la calle de Toledo, cruzándote con indeseables y... ¡Indeseables! Y viviendo el paisaje que nos ha tocado vivir. Pero yo qué sé. Si el paisaje es maravilloso, así que no te quejes del paisaje, no te jode. Otros están viendo en Talavera y no se tienen que quejar, no te jode. O sea, somos unos privilegiados y nos estamos quejando del paisaje. Pero bueno, con la cosa es echar la imaginación, y con la imaginación se llega a cualquier lado. Sí, que en vez de un San Juan de los Reyes te imagines dos. ¿Qué quieres cambiar el paisaje? El paisaje es como dos hombres recién salidos de fiesta. No, hombre, pero en paisaje me refiero no solamente a las cosas que llevan ahí 500 años, sino a la gente. ¿Qué 500 años? ¿Qué ofensa? Pues más. Justo, ni un año más ni un año menos, más. Hombre, pero yo que sé, hay cosas ahí de 500 años, ¿no? Lo de Tavera y todo eso tiene 500 años. Joder, hay cosas de 500 años que son para nosotros como la pachanga de los monumentos. Lo demás tiene 1000, 1500, las sinagogas tienen mucho más de 1500 en algunos casos, bueno, en los menos. ¿Y las mezquitas? No, no tenemos mezquitas. Vaya que no. ¿Cuál? ¿La del Cristo de la Luz esa? Me cago en Dios, Cristo de la Luz, Cristo de la Luz. Pero eso era una mezquita. Me cago en Dios, David, y Cristo de la Luz, los moros no adoran a Cristo. Nos han jodido, pero porque le cambiaron el nombre. En cualquier caso, iglesia con pasado oscuro. Pues eso, esta es la música surf de Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas desde lo más profundo de la ciudad. Desde el sótano más... Desde un minibar, que es donde estamos ahora. Sí, te estaba buscando una parafernalia mental impresionante, cuando en realidad lo tienes mucho más fácil, solo tienes que mirar a tu alrededor. Joe, sírveme un aguardiente, por favor. Ahora mismo, señor. Y vamos a seguir con este festival de música... Amigo, más yellow. De After Hours con otro grupo californiano, si te parece. Los hombres salidos de fiesta. Este grupo, estoy hablando de los Sentinels, Arthur. Los Sentinels es un grupo de San Luis Obispo, California. ¿1960? De 1963, la canción que voy a poner, que se llama Big Surf, y que a mí por lo menos me recuerda a... O sea, tú estás tranquilo en la playa. El gran surf, la gran ola, ¿no? Tú estás tranquilo en la playa. Y de repente empieza a sonar esta canción. No tiene por qué ser en algún tipo de aparato creado por el ser humano, sino a lo mejor en tu cabeza. Lo manda Dios. Sí, sí, sí, sí. Es como cuando habló a Noé. Hoy estamos... hoy estamos... Esto, ¿cómo se dice? Teocentristas. Sí. Y pues eso, tú estás en la playa, de repente suena esta canción... Y te das cuenta de que ha llegado la gran ola y... Y bailas como Johnny Bravo. Los Sentinels con Big Soul. We'll be right back. Ahí estaban los Sentinels con Big Surf. Estás tranquilamente en la playa y de repente viene un pavo y te dice Big Surf. Y te pones a bailar como Johnny Bravo. Como dos hombres saliendo de... Pues eso, lo que me, a mí lo que me gusta de la música surf, yo la música surf no, a mí no me gusta, pero lo que me gusta son sus títulos. ¿Que no te gusta? No me gusta, a mí solamente me gusta escucharlo por sus títulos, por... Es que puedes imaginar lo que quieras, tío. Puedes... A mí lo que me gusta de la música surf es que es una música... O sea, no te mola su música, ¿no? Que la puedes escuchar sin desentonar, pues yendo, yo qué sé, de viaje a Zaragoza, yendo por Los Monegros, tío, pues lo escuchas y... ¿Sí, Los Monegros está por ahí? Sí, o yo qué sé, vas de Toledo a Vargas ahí entre... en este paisaje desolado que tenemos en los alrededores de Toledo y es que pega, tío. ¿Y lo, el nombre de Monegros se, qué se puso? ¿Por los... cuando vinieron los vikingos o...? ¿Por inmigrantes del norte o...? ¿Y yo qué cojones, Artur? ¿De eso dónde viene? No, es una pregunta porque Monegros es un nombre curioso. Al igual que las mujeres dicen mono a alguien guapo... O simplemente simpático. Pues yo que sé, que las mujeres de Zaragoza, que conocerían algunos... Decían, ¡Baco! Venga. Estoy esperando desde hace cuatro temas el tema final, que es el bueno. El tema final es el que vamos a poner de los Trashmen, grupo ultra mega conocido, igual que los Centurions. Los Centurions tienen una canción, que es la que acabamos de poner... La parte 2, que sale en una película que se llama Pulp Fiction. Y, Pulp Fiction, yeah. Y que, pues eso, que... En catalán se dice igual. Si has escuchado esa, si has escuchado este grupo por esa película, pues no te creas que controlan más que nadie porque esa canción la conoce todo el mundo por esa película. Igual que esa película la conoce todo el mundo, no te creas alternativo. Eres un puto gilipollas por creerte que el hecho de conocer el término surf es conocer música. No. Y los Trashmen tienen otra canción que se llama Surfing Bird, que también es súper ultra conocida y que, pues eso, la habéis escuchado todos, por ejemplo, en Padre de Familia o en algún sitio así. Pero yo la que voy a poner es una canción... ¿Sí o qué? ¿Padre de Familia? Sí, ahora te la pongo. La canción de la que estoy hablando es de 1964, perdón, y se llama Malagueña. ¿Qué te sugiere a ti Málaga, Artur? ¿Con H antes de A? Con H antes de A, no, con Ñ. Hombre, esta gente, no sé cómo lo escribiría porque no sé cómo tenía el teclado. Te estoy preguntando eso. O sea, jodido, ya sé que mala Ñ en español se escribe con Ñ, cachondo. Estudié hasta cuarto, hasta tercero de la ESO, imbécil. En realidad hasta primero, porque lo demás fue repetir y por ley de zapatero pasaba. Qué gloria bendita que un grupo de Minnesota, de las montañas o lo que sea eso, ahí de escuchase, o sea, hiciese música hablando de nuestra querida tierra de Málaga. Efectivamente, a todo esto hay que decir que Malagueña es una versión del niño, del cariño, del cielo, del querido amor de los amores del rock and roll, que es Richie Valens, que como bien sabemos todos, murió en el día que la, música murió. Iniciando así el panteón, el gran panteón del rock and roll, con apenas 17 años, virgen y con una ingenuidad absoluta, puesto que no le había dado tiempo a vivir lo que el destino le tenía preparado, pero bueno, se truncó por culpa del cosmos o de Dios o de quien sea, o por culpa de Big Bopper. El tema se llama Malagueña y con esto nos despedimos. Toledo Rock and Show, electrocutado con muchísimo gusto las ondas desde el corazón de la ciudad, toledano de a pie.